juntos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Esto se llama Round Table de Lindsay Sterling. Esto es del álbum Shatter Me. Nunca la había escuchado esta Lindsay Taylor, pero esto es crossover, electro house, dubstep. Buena música, buenas noches, bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Esta es una emisión más, 3434, mira, 3434 es Capicúa. El equipo completo trabajando para usted, vamos a tener variado en la música. Fernando Joel nos sorprende últimamente con la música, así es de que estés pendiente que vamos a tener buenas piezas de música. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, trabajando en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Se han vuelto un camino de permanente comunicación con usted, así es de que escríbanos, ahí estamos normalmente posteando durante todo el día, pues en los momentos en los que se puede estar husmeando en las redes sociales, así es de que ahí tenemos buena información. Esta noche, una linda conversación y tenemos, bueno, pues hoy es, le vamos a llamar noche de colaboradores, porque me acompañan aquí en el estudio nuestro colaborador, pues más reciente, diría yo. Bueno, no, sí, ya, que ¿un mes tienes? Abraham. En abril empecé, el 24 de abril. Abraham en Cobian, su cumpleaños. Abraham Cobian Pérez está por aquí presente. Y también Laura Alcalá, con un tema que es interesante porque hemos hablado mucho de esto. ¿Por qué trabajar menos horas te hace más productivo? Interesante estudio. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura, aquí. Pues un honor con el título que le pusiste el día de hoy de colaborador. Es un honor estar, estar con ustedes, ¿no? Bienvenido, pues, bienvenido, Abraham. Muy interesante el tema de hoy. Claro que sí, un gusto, Abraham. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, nos pones aquí un reto, Robert. Fíjate que me tomé la molestia de investigar un poco más al respecto. Fíjense, hoy vamos a hablar de este tema de por qué trabajar menos horas te hace más productivo. Y fíjate que hay varios estudios, diferentes países, diferentes empresas que tienen diferentes resultados. No necesariamente siempre se convierte la gente más productiva. Y tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que hace, tiene que ver con la manera en que lo implementa la empresa o el país en este caso, porque varios de los estudios pues han salido por iniciativas de ciertos países con empleados de gobierno, ¿no? Entonces, pero muy interesante, ahorita vamos a hablar de todos esos datos y vamos a ir desmenuzando este tema tan interesante y más que nada, pues preguntarle a usted, a nuestro amigo Radio Escucha, ¿será que reducir sus horas de trabajo lo conviertan en una persona más productiva? Bueno, pues es bueno, tú, a ti te haría ser más productivo, chambear menos horas. Mira, yo creo que en realidad cuando te gusta lo que haces, esa es otra cosa muy importante. No te fijas en el número de horas, sino más bien en lo que haces, en las acciones que cumpliste y estás avanzando. Y en el logro que tuviste, tal vez, ¿no? Exactamente. Pero cuando tú estás trabajando bajo un horario específico y con unas tareas, como tú bien dijiste, depende de la situación. Yo creo que depende de la situación. Por ejemplo, en el caso muy particular, a mí se me puede ocurrir una idea a las 2 de la mañana de cómo avanzar en el proyecto que estamos y la anoto en un pizarrón al lado de la cama. Y al día siguiente la pongo en práctica, por así decir. Pero es que no tengo un horario. Pero no pudiéramos decir que estás trabajando en eso. Digo, sí, como que apuntaste tu idea, apunto la idea y te vuelves a dormir, ¿no? Y me vuelvo como que a dormir y la desarrollo al día siguiente. Claro, para que ya. Claro. Pero eso, que al final esas pequeñas ideas apuntadas van a dar un resultado en el trabajo prácticamente. Ah, claro, optimizan. Yo parto de la cultura nuestra deriva cultural que tenemos en este país es que nos pagan por el número de horas que trabajas. O sea, nuestra ley laboral es verdaderamente una monserga. De veras, porque te pagan por las horas, te pagan por 8 horas de trabajo. Y eso es completamente antiproductivo. Porque la gente solamente va a cumplir sus 8 horas sin importar si es productivo, si es productivo o no. Y te pagan, y exiges que te paguen. Eso genera, de veras, una cultura de tú has dicho, los burócratas, ¿no? Yo me acuerdo, de veras, íbamos a oficinas de burócratas y los burócratas tenían 2 sacos. ¿Así? Vamos a ver. 2 sacos. Ajá. Y donde yo trabajaba en Ericsson también, los ejecutivos que tenían oficina tenían 2 sacos. Uno porque lo llegabas y lo colgabas en el perchero. Okay. De tu oficina. Y te ibas. ¿A desayunar? Pues sí. ¿Y si entraban a buscarte qué? Te iba? Porque pues, si pasaba el jefe y pasaba a ver a tu oficina, ya, llegó. Ya estaba el saco, ya llegó. Ah, mira. O sea, te pagan, okay. Te pagan por estar ahí, es te pagan chapa. Por checar a las 8 y salirte a las 7. Increíble. Entonces, es una aberración, ¿están de acuerdo? Deberíamos de pagar por resultados, ¿no? Aquí anoté, hacen como que trabajan, yo hago como que te pago. Eso por allá. Sí, sí, por ahí va el dicho. Sí, también porque tenemos muy malos salarios, ¿no? Que sería tema de otro programa, ver la causa de por qué en nuestro país tenemos esos salarios tan bajos y cómo subirlos. Digo, de veras, habría que hacer un análisis, pero por lo pronto hoy es... a nivel mundial, las tendencias son a trabajar menos horas. Sí, es. En Europa, desde hace mucho tiempo, están con la reducción de 6 horas. A 6 horas. De 6 horas o trabajar de lunes a jueves. Por ahí mismo Slim proponía reducir, tenemos horas de 40 horas a la semana. Semanas, de 40 horas. 40 horas a la semana. Ajá. De trabajo. Y él propone reducirla a 35 o 30 horas. O sea, ¿por qué será? Pues yo me imagino por la misma tendencia, ¿no? Y eso también queda muy claro en este artículo que estamos basando la plática. Y bueno, pues yo me remonto a lo que investigué adicional, que importa mucho qué tipo de trabajo haces. Porque, por ejemplo, bueno, aquí en el artículo habla de un estudio que se hace con enfermeros y que no resulta. ¿Por qué? Porque la necesidad de un enfermero es que esté ahí, que esté disponible. Pero no lo vas a comparar con una secretaria, por ejemplo. Con una secretaria que te prepara tu agenda, que te archiva tus documentos, que te pone sobre tu escritorio todo lo que necesitas hacer, etcétera, y que en un momento dado, a las 3 de la tarde, pon tú, se puede ir y ya no tener que regresar a la oficina, pese a que tú sí regreses en la tarde para continuar lo que estabas haciendo, pero ya tienes todo listo para terminar el día. En el caso de una enfermera o un doctor, por ejemplo, pues tiene que asistir al enfermo porque está ahí presente, ¿no? Sí, por eso, pero no hagas trabajar 12 horas al doctor, porque a lo mejor ya su efectividad como doctor baja. Es un ejemplo muy, muy bueno. El otro día estaba yo viendo catástrofes aéreas, que me encanta verlo, no lo debería ver porque luego no me quiero subir un avión. Por miedo. Pero la verdad sí, cuando tienen unos reportes de vuelo excesivos, la fatiga... provoca muchas distracciones. Correcto. Provoca desatención. Hagas lo que hagas. Y realmente, desafortunadamente, en ese ramo sí cuesta vidas, ¿no? Por ejemplo, pilotos, traileros, por ejemplo. ¿Y doctores? Ah, por supuesto. Imagínate uno que te esté operando ahí, que lleva ya más de 16 horas sin pestañear, y que te ponga el bisturí encima, no vas a querer, o sea. inclusive, por ejemplo, hasta policías, bomberos, todas esas cosas. Y, o sea, y las que jornadas, no, por ejemplo, de los policías están cañón, porque creo que descansan, ¿qué? Trabajan no, 48 horas sí, por sin 24, dormir. 48 por 24, una cosa así, y descansan 24, o sea, que son cosas que tú dices, bueno, ¿de dónde sacaron eso, no? O sea, pues ¿por qué de así? La esclavitud, pues ¿de dónde? De esclavizar a la gente, pues sí. El sistema, oye, toda la historia de la humanidad está plagada de dominar al pueblo de al lado para esclavizarlo. Échenle una pensada a toda la historia. Romanos, griegos, aztecas, mayas, échenle. Vamos a un corte comercial, no se me vayan y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos, buena wow. Música, las cuatro estaciones de Vivaldi, esta wow. Es la parte de Storm. Antonio, ya acuérdense que los conciertos pues van en allegro, largo, pianísimo, allegro, piano, etcétera, etcétera, y pues esto es Vivaldi. ¿A poco no reconocieron esa? A mí me encanta por lo menos esa de Vivaldi, que sí la había escuchado. Buena música, muy cultural, mi querido Fernando, gracias por la música. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya. Miren, es importante que tomen en cuenta, ya estamos a mitad del año, estamos ante un panorama económico recesivo, de crisis, no hay que esperar a que caigamos en eso. Vayan ahora, a Sadassi tiene expertos asesores que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio que se acomode a tu tipo de ingreso. Ellos tienen todas las alternativas habidas y por haber, incluyendo el Infonavit, el Fobiste y todas las prestaciones para los trabajadores. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes. Date una vuelta, ahora que están de vacaciones, pues los chamacos, llévenlos a darse una vuelta a Los Héroes. Está acá en el oriente de la ciudad, sobre periférico, a la altura de la planta de la Coca-Cola, cruzando el puente, está la caseta de ventas. Pero yo los invito a que entren al fraccionamiento, se den una vuelta por él, vean amplias avenidas, todas las instalaciones, todo lo que necesitas para disfrutar los mejores momentos con tu familia. Así es de que no pierdas la oportunidad de hacerlo. Recuerda que Grupo Sadassi construye con ecotecnologías que te garantizan que tu casa está pues con el top de la tecnología, que te va a ayudar inclusive a ahorrar luz, a ahorrar gas y contribuyes al cuidado y la preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor todo el equipamiento adicional que puedes adquirir. Visita las casas muestra en nuestra oficina de ventas, márcales 176-3050, haz una cita, estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Y así, créeme, estarás estrenando casa en lo que menos te lo imaginas. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña nuestro colaborador Abraham Cobian y Laura Alcalá, que estamos con un tema muy interesante. ¿Por qué trabajar menos horas te hace más productivo? Digo, esto salió de una encuesta, ahorita lo vamos a platicar, pero también métase a Facebook Live, estamos transmitiendo esta parte del programa en vivo, en Facebook Live, tan importante, tan divertido que es. Mire, acompáñenos esta parte del programa. ¿Con qué seguimos, muchachos? Claro que sí, Robert. Y fíjate, ya encontré dónde se origina toda esta gestión de reducir la jornada laboral, que todo inició en Gotemburgo, en Suecia. Y fíjate que adoptó la jornada de 6 horas diarias como parte de un experimento de 1 año de duración, en donde los empleados de gobierno trabajaban menos horas que otros mientras recibían la misma remuneración. Ojo, o sea, tampoco se trata de bajar la paga. Sí, claro. Entonces, la idea de estas jornadas más cortas, ¿sí?, era, pero de manera más eficiente y con menos, era que tuvieran menos enfermedades y pidieran menos días de licencia de enfermedad, ¿sí? O sea, este objetivo se detona, al menos lo que estoy entendiendo aquí en este, en ese experimento que hicieron 1 año allá en Suecia, fue precisamente incrementar la felicidad en los trabajadores porque podían estar más tiempo con sus familias y estar en el trabajo, ¿ok? Y disminuir la enfermedad que suscitaba el estrés de tantas horas laborales. Así que pues ahí es donde se detona y que pues se va permeando a todos lados, en donde se experimenta también pues ya disminuir las jornadas. Pero bueno, comentábamos que todo depende a qué te dedicas, ¿no? Totalmente cierto. Depende, de, por ejemplo, si tú de cierta forma tienes un horario pues de 8 horas y afortunadamente no depende algo prioritario, una vida o la seguridad, como tú habías mencionado anteriormente, yo creo que sí se podría aplicar. Es cuestión de poner prioridades. Ese es el primer punto. Mira, te pongo un ejemplo de una fábrica de carteras y de maletas que estaba en Nueva York y en Estados Unidos. Lo que hizo el dueño fue bajar la jornada, que era más o menos de 10 horas, sí tenían una jornada larga ahí, a 7 horas, o sea, les redujo ahí 3 horas. Y de esas 7 horas descubrió... Además, les aumentó el sueldo un 15%. Okay. O sea, bajó horario. Bajó horario, aumentó sueldo y descubrió que hubo como resultado un incremento de un 10% a un 15% de la productividad. O sea, ¿sí aumentó? Sí aumentó. Yo me imagino que, pues obviamente aquí ya no te detalla qué fue lo que hicieron, porque... pues obviamente optimizaron procesos, porque pues, de la nada, no porque bajas las horas ya vas a aumentar tu productividad. O sea, hay que optimizar sí, pero los procesos. Tampoco no porque aumentes las horas trabajando vas a aumentar la productividad. Mira, aquí las conferencias Kaizen que tiene Abraham, tiene mucho que ver, el Kaizen de eso trata, la mejora continua. ¿Cómo puedo mejorar lo que hago día a día? ¿Qué manera lo puedo hacer más eficiente, más directo, menos pasos y con resultados más acertados, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. Hay una cosa, pequeños pasos o pasos de bebé, pero en la dirección correcta. Yo siempre he dicho, es lo de Kaizen, por así decir. Uh-huh. Hay una cosa que se llama ladrones de tiempo. El checar tu WhatsApp, sí. El checar los videos de YouTube. No, bueno, el que sea. El ir a la tiendita por las papitas y la coquita. Que el cafecito. Y el cafecito, las galletitas. Todos esos minutos, si los acumulas prácticamente en un día laboral, te están robando tu tiempo, que podría ser más productivo. Mira, si fueran 10 minutos está bien, pero a veces se convierten en cafecito de una hora. Que si el cigarrito también, cosas así. Pero bueno, yo creo que, como tú dijiste, Abraham, si tú verdaderamente priorizas, calendarizas y estableces horarios de trabajo, necesariamente vas a poder darte tus lujos. O sea, aquí lo importante es cumplir los resultados que buscas mejorando lo que haces. O sea, el secreto es mejorar tu desempeño. Exacto. Es como los corredores, siempre quieren reducir el tiempo que corren. Así es. ¿Qué tengo yo o qué puedo hacer yo para que el tiempo lo disfrute más, ya sea con mi familia o con un ocio, que al final de cuentas muchos pasamos mucho más tiempo en el trabajo que con nuestras familias? y te apuesto mucho a que la familia es de vital importancia, tanto afectivamente como mentalmente. Bueno, de ahí es determinar para qué trabajas. Ya sé que muchos me van a decir, oye, pues no seas tarado, pues si no, no como, si no, bueno, pues sí. O sea, la necesidad, creo yo, que es, y miren, me van a crucificar todos, pero la necesidad es la peor consejera para trabajar. Por eso, mucha gente, las estadísticas dicen que el 60% de la gente no le gusta lo que hace. ¿Por qué? Pues es lo que conseguí, mano, si está de la fregada la cosa, hay que chambear para comer, y entonces trabajas en lo que sea. Por eso luego tenemos doctores en economía manejando taxis, porque no hay chamba. A ver, o sea... Y eso se refleja en el servicio al cliente. Ah, por totalmente. Por supuesto, pues y si no eres feliz en lo que haces... Lo vas a reflejar. Ah, claro. Y eso también se va a reflejar en tu cartera. Ah, claro. Porque no vas a tener los mismos clientes si correcto. Te apasionara lo que pero tú haces. Pero yo creo que ahí ya es un tema de actitud. También. También. De plan. Sí, pero caes en esa rutina y entonces y llega un alguien que tenga nombre... Trabájale 12 horas, pero porque con eso que vas, trabajes, a, vas a ganar así, más. No, va a pasar no, lo digo, mismo donde vayas. Totalmente. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. No, adiós. Gracias a, la gente a nuestros amigos de Facebook. Pásenle al 94.5. Vámonos a un corte comercial. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¡Cómo no! Buena música, mi querido Fernando. Ahora es Mozart. Esta es la sonata para piano número 11 en la mayor, la marcha turca, o como se llama, el rondo a la turca, este de Wolfgang Amadeus Mozart. Aún no he sabido a ciencia cierta cuándo y dónde compuso Mozart la sonata. Probablemente fue en Viena o en Salzburgo. Alrededor de 1783. Así es de que buena música, mi querido. Digo, nunca habíamos tenido música clásica. Estamos muy cultos hoy aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a Fernando Hoyle. Muy bien, buena música para que usted la disfrute. Sé que va saliendo de trabajar. Pero bueno, quédese con nosotros. Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando. Y que dice, la verdad es que, que ella sí chambea, o sea, se refiere a Laura. Sí, pues sí, ella es la que chambea. Es la jefa, pues alguien tiene que trabajar. Te mando saludos, mi querido Juan Carlitos. Ya sabes que no puedo decir todo lo que escribes porque hay niños todavía en este horario. Pero te mandamos un saludo muy afectuoso. Gracias por escucharnos. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Amigo restaurantero, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Ojo, según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de servicio y esto a su vez se verá reflejada en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. El software número uno de México, orgullosamente yucateco. Marca al 941-8641 o al 941-5077 y solicite una demo. Sin compromiso, menciona que escuchaste este anuncio y vas a recibir un regalo especial. Así es de que hacerlo ya. National Soft, hashtag el que todos usan, Soft Restaurant. Bien, regresamos aquí al estudio, que me acompañan Laura Alcalá y Abraham Cobian, que estamos conversando con usted este tema de ¿valdrá la pena trabajar menos y ser más productivos? Bueno, yo les hago una pregunta, ¿ustedes lo pudieran hacer? Yo en lo personal creo que sí. O sea, priorizando prácticamente sí se puede. Trabajando menos horas, enfocándonos en lo que debe ser. Inclusive hay un libro que lo recomiendo que se llama La Semana Laboral de 4 Horas. Así se llama el libro. La Semana Laboral de 4 Horas de Timothy Ferris. Y hay una cosa que me llamó la atención que dice, hay que ponerse en práctica, son 2 cosas. La primera, escribe una lista de las cosas que tienes que hacer. Y luego haz otra lista de las cosas que no tienes que hacer de cajón. Y en base a eso tú vas haciendo prioridades. No tengo que ir por el café tantas veces, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. Y ya priorizas. Ajá. ¿Y qué es lo que sí tengo que hacer? Y en base a eso ya tienes un plan de acción. Y si tú caes en la lista de no hacer, pues vas cambiando. Eso me llamó muchísimo la atención, de cierta forma. Es una pequeña lista, ¿sí? Sencilla y práctica. Es un kaizen. Lo que pasa es de que yo tenía otra tablita, pero yo la dividí en 4 cosas. O sea, tú divides, agarras una hoja y la divides en 4. En el cuadrante superior izquierdo vas a poner las cosas que tienen una fecha de caducidad. Que si no las haces, te metes en problemas. Okay. Por ejemplo, oye, a lo mejor, oye, si no pago hoy el teléfono, me lo cortan. Pues lo tienes que poner ahí, porque tiene un deadline. Yo les aseguro que ahí van a encontrar muchas cosas que les quitan el tiempo. Luego, en el cuadrante inferior de izquierdo a abajo, vas a poner las cosas que te gustan hacer y que consideras más importantes. ¿De acuerdo? Luego, en el lado derecho, en la parte superior, vas a poner las cosas que tienen un deadline, pero que, o sea, tienes tiempo. O sea, hay que pagar la luz, pero la luz hay que pagarla dentro de 15 días. Fin de mes. Y así pones ahí todas las cosas que tengan un deadline largo. En la parte de abajo, en el cuarto cuadrante, del lado derecho abajo, vas a poner las cosas que no te gustan hacer, pero que son importantes. Pero que son importantes, pero que las puedes delegar. ¿Sí me explico? O sea, que puedes... Y ahí también puedes poner las cosas que no te gustan y que las puedes desechar. O sea, y que no pasa nada. Yo les aseguro que cuando hacen ese razonamiento, vas a encontrar cosas que... A veces hacemos cosas que te quitan tiempo y no sirven para nada. Como ponerse a chatear o a jugar, de veras. O a jugar en el teléfono. O a jugar en el... Sí. Aquí hay algo que me llamó la atención. Puedes engañar, y siempre lo he mencionado, a todo mundo, pero a ti no. Puedes engañar a tu jefe, a tus compañeros, a todos, a tu subordinado, de que estamos dando lo mejor que tenemos. Hay algunos que lo intentan. Hay algunos que lo intentan, ok. Pero aquí, este libro menciona lo siguiente. Aprende a preguntarte, si esto fuera lo único que hiciera hoy, ¿me sentiría satisfecho de lo logrado en este día? Sí. Ah, es buena pregunta esa, correcto. Sí, que no te quedes con esa sensación de que pudiste haber hecho, okay, lo pudiste haber hecho mejor. Exactamente, es ahí donde tú tienes... Sí, porque esa sensación de culpa es la que te provoca el estrés que traes. Exacto, y lo vas cargando. Y te mata, porque esa sensación de culpa es que estás haciendo cosas que no te gustan, o cosas que te dijo tu jefe, o caíste en la cultura tradicional que hemos tenido. Oye, ¿por qué tienes esta chamba? Pues porque tenemos que trabajar, güey. Digo, es tan malo el trabajo que pagan por ello, ¿no? No, esos dichos. Eso dicen. Si seguimos con esos pensamientos en tu trabajo, pues así te va a ir. O sea, hay que cambiar ese chip, esa manera de ver con las cosas, como dices tú, Abraham. Inclusive aparece la frase, pues no me queda de otra. Es correcto. ¿Cómo no te va a quedar de otra? Claro que te queda de otra. O escoger otro trabajo o no trabajar. Pero sí, siempre tienes opciones. Pero cuando tú le preguntas, ¿estás trabajando? Sí, pues no me queda de otra. Bueno, está bien, cada quien con su historia, ¿no? Como dicen por allá. A ver, de veras, aquí, pues, ¿qué? Oye, ¿estás trabajando? Pues, ¿qué otra? ¿No hay más? ¿Qué, de veras? Pero esos pensamientos son los que te atan a hacer cosas que no te gustan hacer. Entonces, como dice Abraham, tienes 2 opciones. O dejarlas de hacer o decidir que sí te gustan. Buscarle el cómo sí te gustan. ¿De veras? Fíjate que acá hay un dato interesante de una reflexión de cuando se disminuyeron unas horas en una empresa y la conclusión fue que definitivamente la gente trabajaba más duro y obtenían más de los trabajadores, o sea, obtenían más resultados. Pero como no interactuaban entre ellos porque ya no les daba tiempo, estaban menos contentos estando en el trabajo. A ver, otra vez, no capté. O sea, una jornada que era de 8 horas en una empresa que se dedica a gestionar o a realizar preguntas de examen, ¿ok? Entonces estás hablando de juntas con personas que tienen que sentarse a pensar, idear y estar platicando y estar, pues ahora sí, quemando las neuronas para llegar a buenas preguntas, ¿no? Entonces, cuando redujeron la jornada a 6 horas, sí lograron obtener los resultados que querían, pero estaban más estresados porque contaban con menos tiempo. Claro. Y al contar con menos tiempo en el trabajo, no podían convivir más. Entonces, eso ocasionó las fricciones y el, digamos, el no estar contentos en el trabajo. Claro. Y se decide volver a regresar a las 8 horas de trabajo. Interesante. O sea, que realmente no es para todos. Aquí hace un estudio en donde, y tampoco para todos los empleados. O sea, hay de empleados a empleados. Hay empleados que les gusta tomarse por ejemplo, su tiempo. Que soy tu empleado. Hay otros empleados que les gusta llegar a lo que hacen e irse. Y no convivir con nadie. Hay puestos, o sea, también los puestos, también a lo que se dedican. También, o sea, todo eso se tiene que valorizar a la hora de decidir cortar la jornada. Que sí me parece, pues, me parece interesante, pero también me parece complicado porque tiene que haber allá una política bien establecida, un procedimiento bien claro por parte de la empresa para lograr la meta que se vaya a poner si les va a cortar la jornada. Te voy a decir el mecanismo que es más efectivo para hacerlo. Que cada quien de tu equipo de trabajo, si están de acuerdo en que pueden hacer en menor tiempo lo que hacen, o sea, si están de acuerdo, ¿no? O sea, si tú les preguntas, es lo mismo, oye, ¿tú puedes mejorar lo que hiciste el día de hoy en tu trabajo? Hemos hecho esta pregunta en las conferencias y el 99% de la gente dice que sí. Entonces es decirle, ok, escríbemelas aquí y hazlo. O sea, compromételo a que lo haga. ¿Cuál es el premio? Pues que en lugar de trabajar las 8 horas hoy, te vas más temprano. Así como nosotros, en 2-1. ¡Vamos, un corte comercial! ¡Qué linda canción, hombre! Esto es para Elisa, también llamada para Teresa, depende de For Elise o For Teresa en alemán. Es una bagatela para piano solo, compuesta en la menor por el compositor alemán Ludwig van Beethoven. Es una de las obras más conocidas del compositor Beethoven, aquí preso. Oye, felicidades, Fernando, buena música, un poco de cultura musical a nuestra audiencia. Te agradezco mucho la música. Bien, amigos, gracias. Yo sé que usted también va saliendo de trabajar, es miércoles, touch de la semana. Tenemos una onda de calor en el norte de la República Mexicana, se están asando. Aquí también, aunque con las lluvias, pues en algunas partes hubo una ligera lluvia, que lo único que hace es sacar el bochorno, pero baja un poco la temperatura. Así es de que si está mojado por donde va manejando, extreme precauciones. O si va usted a la playa, porque todavía mucha gente está en la playa, extreme precauciones. Si está lloviendo, hay que manejar. Súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, que tenemos una buena conversación aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital en Yucatán que ha trascendido fronteras y que le puede ayudar a usted a entrar a la transformación digital. Mire, si usted ya, varios de los empresarios que yo conozco, todos están pensando, ¿cómo le hago para vender en internet? Bueno, pues es posible, sí. Ya la tecnología la tenemos disponible y tenemos aquí a Adibor. Ellos son expertos que te van a ayudar a entrarle al mundo digital. Ponte en contacto con ellos en adibor.com.mx o escúchalos. Fernando viene los sábados cada 15 días a platicar con usted. Fernando Santa Cruz es el director general, CEO de Adibor, y siempre tocamos temas importantes, relevantes para aprender del mundo digital. Bien, aquí en el estudio me acompañan pues nuestros compañeros, colaboradores, Laura Alcalá y Abraham Cobian de Kaizen Conferencias, y estamos con este tema. ¿Con qué cerramos, muchachos? ¿Qué conclusión llegamos? ¿Reducimos las horas de trabajo o no? Yo creo que inténtalo. Claro. Inténtalo, eso. Aviéntate si lo puedes hacer, si tu trabajo te lo permite, si no depende una vida de tu trabajo, literal. Correcto. Y ten un tiempo para medir los resultados. Correcto. Y si el resultado que tú observaste, ya sea en los números o en la actitud de tus trabajadores o en la actitud de tus clientes, no es el que tú esperabas, modifica o regresa al anterior. Sí, bueno, sigue intentando, no por el hecho de reducir, pero sí de mejorar lo siempre, que haces. Siempre. O sea, yo creo que ahí está la cuestión. No por ser eficaz, o sea, que eficaz quiere decir que lo haces más rápido, pierdas eficiencia, que eficiencia tiene que ver con el rendimiento. ¿Sí me explicó? O sea, que seas asertivo, que lo hagas bien. Claro, y que lo hagas bien, ¿no? Porque puedo ser muy, muy eficaz, lo hago rápido, pero está mal hecho. Pero lo haces mal, pues sí. A lo mejor lo tengo que repetir, etcétera. Entonces, creo yo que ese concepto, me gustó lo que dices, y mide tus resultados, claro. El chiste, pero mire, lo que sí no haga es aumentarle horas. Y bajar el sueldo. Hay una empresa que aumentó horas. Sí, aquí hay un testimonio de una empresa que aumentó a 10 horas, pero es una empresa que se dedica a la creación de ideas y a la creación de, pues no sé si son tipo, creativos. Creativos, sí, sí, sí. Fíjate que, Y que trabajaban más a gusto. Correcto. Que tenían más tiempos de descanso, convivían más y ahí iban fluyendo las ideas, y que por eso decidieron entre todos que querían trabajar sus 10 horas diarias. Bueno, así se crearon las áreas que le llaman ahora de coworkers, que en el trabajo colaborativo, donde se reunían los jóvenes principalmente, y en la misma área, en la misma mesa, sacan su computadora y se ponen a trabajar y hasta conviven. Y en esas áreas, pues a veces se trabaja más. O cuando es tu propio negocio, yo estoy seguro que muchos han descubierto que cuando pasaron a su propio negocio, a veces trabajas más horas. Trabajas más horas cuando tienes tu propio negocio. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Porque ahí cobras para pagar a tus empleados. Ok. No cobras para ti. Ok. El reto es que trabajes ya no por el pago, que ese es... Ah, ok. Que lo hagas ya por llamo, gusto, porque todo ya está pagado, porque ya yo todo les, está cubierto. Yo le llamo el síndrome de escasez. Trabaja porque te gusta, trabaja porque vas a beneficiar a alguien, trabaja porque vas a ayudar a alguien, porque, sí, porque estás, etcétera, haciendo algo que es tu pasión. Que es positivo también. Y también como tip, si van a tener alguna junta semanal, mensual, diaria, anual, antes de decir sí a la junta, que tengan bien establecidos cuál es el objetivo de esa junta. Claro. Porque hay muchas veces que tenemos juntas y el famoso... Juntitis. Y pongo entre... Exactamente. Se desvían. Totalmente. No hay un objetivo claro en la junta, o no hay un... pues no sé, segmentación de bloque. En este momento vamos a hablar de esto, luego esto, luego llegamos a la conclusión y todos dan sus opiniones y ya, todos para afuera, ¿no? Y sales más eso, perdido muy a veces. Pocas, sí, la verdad hay juntas que tú dices, sacan cosas que no vienen al caso, que no vienen al tema o que son de otro problema. Y sí, se pierde mucho tiempo en eso. Entonces, pero insisto, no hacer esos cambios pensando solamente en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué lo digo? Aquí hay una tabla que dice el Producto Interno Bruto por hora en los países, esto está seleccionado en dólares, el que tiene mayor Producto Interno Bruto por hora es Irlanda, que tiene 95.5 dólares por hora. Y eso se llama ser eficiente. Luego sigue Noruega con 77, Estados Unidos con 69, Alemania 68, Francia 66, Australia 56, y México aparece en el último lugar de esta lista con 20 dólares por hora en Producto Interno Bruto de eficiencia. ¿Creen que esto se mejora aumentando las horas de trabajo? No. Esa era la pregunta que quería hacerle. Sí, no. Bueno, ¿y qué recomiendan? Ya, en un minuto. Ya, ya, pues eso, que cada quien pruebe y mida. Okay. Inténtalo, okay. Prueba, claro. Mide y modifica. Siempre la vida es así, intentar. Vas a cometer errores, siempre. Seguro. O sea, la seguro. Persona que diga nunca he cometido un error es una persona que miente. Claro. Exacto. Inténtalo y si ves que funciona, repítelo y si no, modifica. Ajústalo, ajústalo y vuélvelo a intentar. Claro. Así es. Y no sé si puedo aprovechar unos minutos. Adelante, sí, ándale, órale. Desearle un excelente cumpleaños a mi amigo y a mi padre, el señor Juan Cobian. Tu amigo y padre. Un saludo, don Juan Cobian, también le mandamos un abrazo. Y qué bueno, dejó venir a trabajar a Abraham en su cumpleaños, ¿no? Así es, así es. Papá, te quiero mucho y que tengas excelente noche. Pues muchas saludos. Felicidades, don Juan. Vámonos. Vámonos, gracias amigos por escucharnos. Abraham, gracias por estar con nosotros, Robert. Vámonos. Bien amigos, mire, la última decisión es de usted. Lo que le haga sentido que decimos en este programa, yo nomás le pido un favor, llévelo a cabo, llévelo a la práctica. Y como dice Abraham, tómele medida y luego platicamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.